Bienvenidos al tiempo de Clinamen, dentro de La Mar en Coche. Y la semana pasada, retomando ecos y resonancias de la conversación con Horacio Verbisky, es que nos vamos a quedar también dando vueltas hoy para charlar con otra persona que teníamos muchas ganas, para seguir pensando varias claves, pero una de ellas, Diego, tiene que ver con el Papa Francisco y la astucia de los signos. Así hemos titulado un poco un eje que nos interesa pensar en esta época. Sí, tomar al Papa Francisco como un desafío, un eminente desafío, en el sentido de que es una figura política cautivante en este momento para buena parte, digamos, de por lo menos del Occidente, que es lo que conocemos. Y la pregunta de, digamos, qué diálogo es el que establece el Papa Francisco con la Argentina, en el sentido de su formación. La pregunta es si se formó un poco en guardia de hierro y lo que es para la mayoría de los mortales una suerte de opacidad, de oscuridad, en la que guardia de hierro ha creado ahí una mística, una teología que el Papa podría continuar, pero también su influencia sobre la Argentina actual, ¿no? Sobre los movimientos sociales, sobre el escenario político, sobre los procesos de transformación vividos en América Latina. Creo que los signos de Francisco abren una cantidad de discusiones interesantes. Saludo también a Nati Género, la única que no fue retada por Horacio Verbisky en la conversación de la semana pasada. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, no sabía que tenía esa... El don. Ese, claro. Sí, a Diego lo retó y a mí también, así que vos zafaste de eso. Creo que porque hablé poco. No sé si es por eso. Bueno, tenemos un amigo para presentar hoy también. Sí, hoy vamos a conversar con Horacio González, que nos está escuchando. Horacio González, no hace falta presentarlo, ensayista, profesor, sociólogo, autor de una cantidad innumerable de ensayos, entre ellos Restos Pampeanos, que es a mi juicio un libro extraordinario, y autor también de un par de novelas, El Último Tiempo. La primera de ellas es Besar a Muerta, y es una novela que, leída con cierta mirada, uno podría encontrar ahí una reflexión sobre todo esto que estábamos hablando, ¿no? Sobre la formación del Papa, los trasfondos de la Iglesia y del mundo popular, las ciencias sociales y la Iglesia. Horacio, para los que fuimos alumnos de él en los buenos tiempos de la Facultad de Ciencias Sociales, sabemos que Horacio es una persona que hace con el lenguaje una suerte de resistencia a todo lugar en el que se lo pueda poner, y ojalá podamos aprovechar esa capacidad de Horacio. Así que bueno, lo estamos saludando. Horacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Diego? Es un gusto iniciar el día, porque recién me levanto con esta charla. Bueno, mejor pensar en esto que en el paro, que tienen unos costados medio complicados. Sí. Che, Horacio, una primera pregunta que te haríamos es la siguiente. En la novela, que es una, digamos, interesantísima e instructiva, pero también divertida conversación en un asado entre tres personas, uno de los cuales es un profesor de sociología, pero los otros dos están muy vinculados al mundo de la Iglesia, y los tres al mundo del peronismo. Pareciera ser que vos vas llevando adelante una reflexión sobre el papel que ciertos sectores del peronismo, y en particular en el final del libro se habla de Guardia de Hierro, fueron forjando como relato de la política, pero mucho más que eso, ¿no? Como una suerte de teología interna que involucra al padre Benítez, la muerte de Evita, etcétera. Entonces, un poco la primera pregunta que te haríamos es, ¿qué cosa es Guardia de Hierro? ¿Qué cosa es Guardia de Hierro? ¿Y en qué sentido se puede decir que en la formación de Bergoglio este misterio que es Guardia de Hierro juega un papel? Bueno, no creo estar en condiciones de responder enteramente tu pregunta. Yo, en los años más militantes, conviví con muchas personas comprometidas con Guardia de Hierro y conocía el pensamiento público de Guardia de Hierro sin poder decirse que era un grupo esotérico o una sociedad secreta, digamos. Evidentemente había una lengua pública, un lenguaje, una posición pública de Guardia de Hierro, porque disputaba las militancias de la época y tenía una representación importante en la universidad, y tenía publicaciones importantes. También habían heredado la vieja revista Hechos e Ideas, que en los años 40 había pasado del radicalismo al peronismo y tenía cierta significación en la lectura de aquella época. Y en ese momento, creo que hacia el final del ciclo peronista de la época, la dirigió la filósofa Amelia Podetti, que estaba vinculada a Guardia de Hierro y que a su vez era discípula de Mercado Vera, un gran profesor cuya especialidad era dar a Hegel con el libro abierto, con la fenomenología del espíritu abierta entre sus manos, del alemán al castellano, y a su vez había sido un gran discípulo de Carlos Astrada. el filósofo peronista de los años finales de los años 40, de gran notoriedad hoy en Argentina, porque hay muchos estudios sobre él, y que después de caído Perón toma todos los motivos antiperonistas y pasa a ser maoísta. Te digo estos nombres pesados en la comparación diaria. Uno no los dice a diario, y yo de hecho hace mucho no los digo, porque revelan que el mundo de Guardia y Guerra era un mundo de lectores y de aspiración a la filosofía, y esa filosofía sin duda era una filosofía de tipo redentista, quizás más vinculada a la derecha francesa, un Morat, un Barret, que era el dictamen de los muertos sobre los vivos, del cementerio, de la nación, digamos. Lugones tiene algo de eso también, aunque el Guardia de Guerra no lo reconoció. Y sus lecturas eran lecturas que proclamaban como superiores al resto de la militancia de las izquierdas peronistas. La lectura era de John William Cook, el marxismo, la crítica a la economía política de Marx, el manifiesto comunista. Lecturas que ellos no odiaban, pero que las hacían pasar por un pedazo, digamos, shakespeariano. Las lecturas de Guardia de Guerra eran Shakespeare, eran de Ricardo II, Ricardo III, Hamlet. O sea que hay un fuerte antecedente de pensar la política con Shakespeare, que siempre fue así. No basta imaginar a Harold Bloom en Estados Unidos y a Rinesi hoy en Argentina, pero Guardia de Guerra hizo eso con la idea de que la historia del presente sale del drama del jefe, del drama y del infortunio del jefe, y lo complementaba con otro libro extraño para lo que se entendía como superficialmente como el antisemitismo del grupo, que cuyo nombre lo basaba en el fascismo rumano, ¿no? Guardia Guerra era un grupo del fascismo rumano de los años 40, que tenía al mismo tiempo problemas con Hitler. No era lo mismo, no te puedo decir la diferencia precisa porque las conozco, pero recuerdo que se hablaba de eso, ¿no? Ese otro libro era Rebelión en Tierra Santa, de Begin, que era la memoria de Begin de la formación de la Haganá, el ejército judío que combate finalmente la ocupación inglesa con violencia, incluso hacia hoy fácilmente llamaríamos terroristas, y hizo explotar el famoso hotel de la VIP donde estaba toda la oficialidad inglesa, y marcó decisivamente el ascenso de ese grupo por encima de los múltiples grupos que había de la resistencia de lo que era el protoestado israelí en los años 48, 47 y 46, no me acuerdo ahora. Bueno, ese libro, Rebelión en Tierra Santa, de Moshe Begin, no sé si digo bien el nombre, que era hasta y fue durante mucho tiempo, después fue el primer ministro de Israel, era otro libro de cabecera, un libro importantísimo de cabecera, porque Guardia de Guerra era capaz de saltar por encima de la particularidad del episodio, que era la formación del Estado de Israel, que a priori uno podía imaginar que no estaban de acuerdo, creo que no estaban de acuerdo, pero le importaba eso menos que un libro que relataba a través de las armas la constitución del Estado Nacional. Entonces eso revelaba la idea de que elegir un libro, elegir una lectura, era siempre provocar una especie de desencuadre en la relación con los innumerables críticos que tenía el grupo, porque al mismo tiempo el grupo tenía actividades un poco mistéricas. Yo creo que era un grupo más vinculado a una tradición pagana que a una tradición cristiana, pero lo cierto es que por una razón extraña se decía que Bergoglio pertenecía al grupo. Eso en el libro que publicó Alejandro Tarruela sobre Guardia y Guerra, es un libro bastante bien informado, es un libro que intenta con el periodismo de investigación desentrañar este grupo. Y el periodismo de investigación muchas veces tiene armas débiles frente a esta configuración tan extraña que dio la sociedad argentina. De modo que hoy yo no tendría fácil decir si Bergoglio estuvo o no. Yo puedo decir lo que escuché como militante de la época. Uno escucha veracidades y mitologías de su vida diaria, ¿no? Incluso también cuando hablas, haces escuchar a los otros de vos mismo una serie de afirmaciones más o menos comprobables y veraces y un conjunto de mitologías personales. De modo que Bergoglio era un joven jesuita, director del Colegio San Miguel en ese momento, y bastante incumbido después en las acciones por las cuales la Universidad del Salvador, que estaba bajo la regencia de la Compañía de Jesús, eso es importante recordarlo, y por lo tanto tenía como un rectorado invisible en la universidad, en el Colegio de San Miguel. Hay dos colegios en Argentina donde se preparan los jesuitas, otro está en Santa Fe. El joven Bergoglio tenía una fuerte incidencia sobre y su acuerdo era con la CGT del dirigente, el último dirigente de la CGT antes del golpe del 76, el que dijo yo me borré, ahora no me acuerdo, Casildo Herrera. Había un interés del peronismo y por el peronismo, y antes de eso la fuerte presencia de Montoneros en el país. Montoneros tenía una porosidad muy grande en la universidad, en el sector de las Fuerzas Armadas de baja graduación, sector de la policía de baja graduación, pero recordaba a los verdaderos grupos clandestinos de la Europa resistente, que estaban con sus ventosas y su escucha silenciosa en todas las instituciones del Estado. Por lo tanto, era de algún modo el director espiritual del peronismo de esa época, y era algo que Perón no declaraba ser adverso, por el contrario, declaraba apoyarlo. Por lo tanto, hay una como un acercamiento anterior al grupo jesuítico, y de hecho hay muchos jesuitas vinculados a Montoneros. No sé si fue el caso de Bergoglio, pero sin duda hay como una idea peronista, pues pongamos comillas acá, de que la historia tiene ciclos. Perón decía, es una montura que le ponemos a los hechos y que evolutivamente va a parar en algo que se llama socialismo. Perón afirmó muchas veces esa mezcla de Spencer y Marx, ¿no? El evolucionismo, hay que poner una montura a los hechos que son fatalidades, y esa mezcla de fatalidad y voluntad al poner una montura, cabalgar sobre esos hechos, te llevaría al socialismo. Es probable que Bergoglio haya rozado esos pensamientos, pero después aplicándolos él mismo, cuando ya se había deteriorado mucho la relación con Perón, con todo el grupo Montonero, aparece la relación con la CGT de Casildo Herrera, un personaje menor. Hoy no lo sería en relación a la dirigencia sindical que vemos, pero era un personaje menor en relación a los primeros dirigentes peronistas que venían del socialismo y muchos del anarquismo. Y la Universidad del Salvador pasa a ser regida, con una decisión de Bergoglio, creo, por la CGT en los últimos tiempos anteriores al golpe. Y después, en otro giro más, entre la cabalgadura esta y de esta imagen de ese potro de la historia, que sin embargo no es tan salvaje porque es evolutivo y lleva al socialismo, hay una alianza de la autonomía de la Universidad del Salvador con el grupo de Macera, que sí tuvo una fuerte relación con el grupo de Guardia de Hierro, porque la teoría escuchada en las calles, en los pasillos universitarios, y hoy expuesta en el libro de Alejandro Álvarez, que no es fácil de conseguir, que es un enorme volumen lleno de anécdotas personales. Es interesante leerlo y quizás desentrañar de ahí la historia más explícita del grupo, porque en su momento tuvo relación con un origen trotskista, el grupo de la calle de Posadas, que vivió aquel desdichado episodio de la explosión de un edificio. Ahí, por ahí andaba Alejandro Álvarez, en esa época, el grupo de Bengochea o algo así, creo. Sí, Bengochea. ¿No? De modo que hay en las historias previas, como en el desenlace posterior, muchas vicisitudes, porque en general un grupo escurridizo respecto a declarar sus orígenes y a declarar su programa de lecturas último y sus lazos asociativos que tenían sí algo de misterio, algo de implícito, de vestimenta más o menos semejante, campera de cuero, etcétera, que estaba tomado de un modelo de vestimenta de las derechas europeas, sin menor duda, pero de un lenguaje popular, que tomaba todo el acervo de la lengua popular del Buenos Aires de la época, de la lengua que usó Lunfarda, como una manera también críptica de tratar el lenguaje. Bueno, te decía que la tesis era que para Perón el verdadero equilibrio en la Argentina eran las 62 organizaciones, su único grupo fiel, y la contrapartida con la que había que tratar, pero como contrapartida, que era el equilibrio de la nación, de esa historia misteriosa de la nación argentina, era la Marina, no era el ejército. por eso que la Marina se hubiera hecho cargo de la Universidad de El Salvador. Entonces era un hecho relevante con el cual había que pasar, y que ellos estuvieran ahí. Hay que recordar que invitaron a Macera a dar un discurso donde le dieron el honoris causa, y Macera hizo un discurso que había que estudiar, es un discurso contra la vida urbana, contra la vida en las ciudades de cemento y vidrio, decía que deshumanizaba, era un discurso humanista anti vida cosmopolita, digamos, o vida urbana. Horacio, sí. En relación, perdón, a... me extiendo mucho, es un tema que me conmueve un poco, pero del cual hablo solamente de recuerdos dispersos, ¿no? Es muy interesante igual. En relación a estos peronismos, cuando asumió el Papa, cuando asumió Bergoglio, devenido Papa, vos señalabas el peligro de un cierre de los debates abiertos en los 70. Y en relación a eso, el martes pasado estuvimos charlando con Berbisky, y él señalaba una posición ambigua que tiene hoy Bergoglio en relación a la apertura de los archivos de la Iglesia durante la dictadura, donde no se abren los archivos en general, sino que se abren puntualmente cuando hay pedidos. Y decía, bueno, tenemos que reconocer que pasa esto, pero no dejar de reparar en quiénes son los que están ahí y quién es Bergoglio y demás. Y queríamos preguntarte, en relación con esa ambigüedad que plantea Bergoglio, pero también en relación a la influencia que puede tener como figura dentro de la política nacional, si te parece que hay una encarnación en él de un cierre de época vinculado a los juicios de derechos humanos y demás, y a la vez la apertura de una especie de nueva etapa de reconciliación a nivel nacional, y quiénes son también los interlocutores de esa nueva etapa. Bueno, que hay una atmósfera de cierta reconciliación, hay una atmósfera, digo, que no incluye la anulación de los juicios, creo que las dos cosas pueden marchar juntas, se notan en muchos discursos de Bergoglio y también de la presidenta, son apenas insinuaciones, trazos muy internos del lenguaje público que sobre los cuales hay que estar atentos y descifrar. Evidentemente, en el caso de la presidenta está la cuestión militar. El ejército se dedica aparentemente a cuestiones científico-técnicas, pero en realidad en todas las fiestas públicas el ejército aparece bajo la característica clásica de forjador de la nacionalidad, sobre todo lo que tiene que ver con San Martín y los granaderos. Eso no es un hecho con las consecuencias, digamos, y que no creo que esté premeditado ni prefigurado como parte de ningún planeamiento reconciliador, pero que tiene latentemente esas formas que tarde o temprano iban a llegar. Y en el caso de Bergoglio es notoriamente un reconciliador, solo que lo es con tanto cuidado, tantas argucias, que es la tradición de la Compañía de Jesús, que por otro lado tiene un origen militar también y que tiene una sabiduría muy profunda en la actuación de fronteras. De hecho, más destacado la formación de las misiones jesuíticas, de las fronteras étnicas, fronteras ideológicas. Esto último muy notorio es el libro sobre marxismo, un gran libro de Jean-Yves Calvé, que veíamos todos en los años 60, un libro excelente sobre el marxismo, escrito por alguien de la Compañía de Jesús, el padre Calvé, pero que ahora vive. Bergoglio no hizo eso, pero hoy actúa un poco como actuó siempre la Compañía de Jesús. Actúa en las fronteras y un poco diluyendo su condición de fuerte corporación dentro de la Iglesia, que bien que le costó problemas con los borbones, el problema viene de lejos, la acusación de ser un Estado dentro del Estado. Por eso el deslizamiento hacia la figura de Francisco le permite al Papa sentirse más cómodo cuando habla de su tema favorito, la guerra mundial a plazos, la tercera guerra mundial en potencia. Eso sí que es un tema sobre el que vale la pena detenerse, porque ahí cambia un poco la perspectiva de interpretación de cuál es el papel de Bergoglio en el Vaticano, llamándose Francisco y teniendo como uno de los motivos principales de su discurso, no solo Argentina, donde no digo que sea un hombre de una unidad básica, como lo acusó indebidamente Elisa Carrió el otro día, sino que pesa tener el lado de, yo diría que expresa una idea fantasmal de guardia y hierro, que no es precisamente cierto paganismo que había en guardia y hierro, porque Perón es si lo tenés que poner en una línea que ponga el paganismo y después el cristianismo en el otro extremo, él está más cerca de cierto. Él leía Jenofonte, Perón, que desentrañaba el resultado de la batalla por el vuelo de las aves. Tenía un poco eso, aunque se lo mostraba poco, él tenía un poco eso y eso le gustaba su guardia de hierro. Pero lo cierto que en el caso de Bergoglio habría que ver qué le atrajo de ese grupo. Ya, algo hay de ese grupo, quizás el tipo de creación de comunidades dentro de grupos mayores, de comunidades de solidarios la comunidad es como una comunidad utópica, pero que actúa dentro del Estado, no actúa como la del siglo XIX, del utopismo socialista fuera del Estado, en la llamada después sociedad civil, actúa dentro del Estado y dentro de la Iglesia, y los jesuitas se adecuan un poco a esa idea de comunidad organizada que estaba en el corazón de la reflexión de Guardia de Hierro, la idea de comunidad organizada, que es una notoria idea de Perón, y es una tradición comunitarista que Perón toma más de la derecha que de las izquierdas, solo que en la Argentina tuvo articulaciones, diría un Laclo, con todas las ideologías del mundo contemporáneo de la Argentina. Por eso se hace falta un libro más gordo que el de Alejandro Álvarez, y quizás menos anecdotario, aunque estos son interesantes, respecto al hecho de que finalmente todo el grupo Guardia Hierro se disuelve y al mismo tiempo queda vinculado por lazos de solidaridad metafórica, digamos. Se disuelve en la misma época que se disuelve el lacanismo, que originó una gran discusión en todo el lacanismo internacional y fuertes críticas a Lacan. No tan diferente fue la disolución de Guardia Hierro, dictaminada por Alejandro Álvarez, que en el sentido no del fracaso del grupo, sino de que había ya una espiritualidad anudada de tal forma al futuro que ya no era necesario ni reunirse ni hacer documentos en común, sino que era necesario estar en distintos lugares a la manera de testigos de lo que pasaba en los distintos lugares donde se estaba, pero anudados por ese lado espiritual ya construido e indestructible. Horacio, por eso sí. Volviendo, nos interesa también quedarnos en esta cuestión de Francisco y la atmósfera de reconciliación y ese Bergoglio devenido Francisco para la atmósfera de reconciliación. Y cuando anunciábamos esta conversación con vos, decíamos que un eje que nos interesaba charlar también era Francisco y la astucia de los signos. Ese llamarse Francisco, ese modo de interceder en los medios de comunicación. Bueno, yo creo que eso lo vio. Yo di clase en la Universidad de El Salvador en la época de Casildo Herrera. Después me tuve que ir del país, pero por lo tanto escuchaba más cosas de Bergoglio de las que escuchaban otros que ni sabían que existía. Uh-huh. No lo recuerdo así, no lo recuerdo con ese manejo de signos que la tradición jesuítica siempre es importante, se maneja el signo de los otros, por eso el jesuita traduce siempre el guaraní al español y traduce a Marx a categoría jesuítica. Traductibilidad de todos los idiomas ajenos del otro está implícita en medio de la comunidad de Jesús para combatirlo de la mejor manera, es decir, hasta convirtiéndose en el otro. Es una noción más compleja del combate, es decir, que tuvo la compañía, como se le dice en familia. En el caso de Bergoglio es el gesto último de ser otro respecto a la compañía también, y por lo tanto quizás afirmarla de otra manera, pero no pueden haber pasado en vano en él otra civilización de los gestos, que fue y es el kirchnerismo. Voluntariamente o no, el kirchnerismo de repente descubrió que tenía que lidiar con los medios de comunicación, los gran productores de signos, y por lo tanto Kirchner se sentía gozoso cuando chocaba con una máquina de fotos y le salía sangre de la frente y demás. Y por lo tanto, todo eso llevaba al signo máximo, que es descolgar un cuadro con un dictador. ¿Cuántas acciones de masas y cuántas decisiones de gobierno se ahorraban con un signo? Un signo muy ahorrativo y termina siendo a veces más fuerte que una lista muy lineal de acciones de gobierno vinculadas a la normalidad de decisiones sobre la vida social. El kirchnerismo hizo eso, por eso se interesó por algo que en Santa Cruz no parecía interesarse demasiado, al menos eso creo, por los medios de comunicación, se relacionó con expertos en los medios, estos escribieron la ley de medios, que es una ley muy avanzada y que tiene terminologías y decisiones sobre los medios no practicadas ni conocidas antes en Argentina, y que también sorprendió al grupo Clarín, que tuvo que crear sus propios especialistas sobre algo que ellos creían saber bien. Entonces, el hecho de producir un signo que se ve hoy en todos los hechos del kirchnerismo, estando acosado, estando en medio de fórmulas de ataque que se le dirigen de mucha virulencia, siempre aparece tanto en los discursos de la presidenta como en los usos de los símbolos nacionales, a los que están todos reactivados, y se reactivaron de maneras atípicas. Si bien el Instituto Dorrego los activó y fue un fracaso hacia el lado del revisionismo, está activado el lado del jacobinismo inicial con Castelli, Moreno, todas esas reactivaciones de símbolos dormidos. La espada de San Martín, que era un símbolo menos dormido, pero estaba estudiado en la intimidad de un cuartel, después de haber protagonizado muy activamente la década del 60, el sable, ¿no? El sable es un objeto vivo en los años 60. Bueno, y eso se lo comentó al Papa, y el Papa se lo comentó a Cristina, lo leí en el diario ayer, antes de ayer. O sea, que después es motivo de conversación ahí en Santa Marta o en donde se reúnen en el Vaticano. Y en ese sentido me parece que el aprendizaje de los signos, que todos sacerdotes que lo tiene, por supuesto, el signo principal, el signo de la cruz, el signo de la Santa Cruz, el persignarse, el vivir dentro de un signo, el vivir dentro de la Iglesia. Y el peronismo kirchnerista no es tan diferente, aunque de un modo laico. El gran dilema es que ese vivir dentro de un signo, de un modo laico, se incorporó, se articuló, diría Laclau, a un vivir dentro de los signos de un modo religioso también, como lo demuestra el lenguaje de la presidenta en los últimos discursos, que hay una proliferación de invocaciones religiosas que no había antes. Esto lo podemos ver de muchas maneras. La primera manera en que lo vi yo es una manera de sorpresa y de profunda incomodidad por el cambio de escena discursiva. Ahora no es que esté menos incómodo, pero creo que al tratarse los temas de la envergadura que se tratan, sin abandonar las cuentas pendientes de la Argentina, que hay y son muchas, el tema de la Tercera Guerra Mundial, por ejemplo, el tema de la ocupación de la ciudad de Palmira en Suiza, es un tema sumamente sobrecogedor, no solo por la naturaleza del ejército que ahí lo ocupa, por las enormes muertes a creer en las agencias occidentales, por supuesto, pero no parece no ser cierto que haya grandes muertes de tipo arbitrario, y después de ser una de las grandes ruinas de la humanidad, que es como una persona que merece respeto, esa forma de la antigüedad tan precisa que mereció, lo digo al pasar, la escritura de los grandes libros románticos, Las ruinas de Palmira, que tradujo Mariano Moreno y lo escribió en gran parte. O sea, las ruinas de Palmira, que son milenarias, no son tan ajenas a la formación de los primeros hombres políticos de la Argentina más autónoma. Por eso, Horacio, te interrumpo un minuto porque no, me voy por las ramas, ¿no? No, sí, si estuviéramos en la radio yo me quedaría encandilado, pero nos quedó un minutito y te quería hacer una, no quería terminar la charla sin hacerte una pregunta puntual, que es esta. El papel un poco que tiene Bergoglio como interlocutor de los movimientos sociales, por un lado, sobre todo en América Latina, y por otro lado, auspiciando un clima más conservador y moderado en el escenario político. Sí, ¿cómo es esa articulación? Es una visión conservadora, más conservadora. Sabemos cuánto respecto a lo que ya vimos, mucho respecto al chavismo, quizás un poco menos respecto al kirchnerismo, pero sin duda lo es, y puede ser la visión que termine siendo por lo menos dos cosas: una herencia de lo que pueden ser si los movimientos llamados kirchnerismo, chavismo, etcétera, tienen el acoso final de la gran derecha internacional, puede ser un reaseguro a la luz de un estilo conservador, o puede ser también algo que entre distintas alianzas de preservación, creo que menos con el chavismo que más con el kirchnerismo, del cual no puede apartarse aunque lo intenta, porque efectivamente hay algo en él que se puede decir con una frase que está en la Biblia, que lo siente como carne de su carne, ¿no? Horacio, gracias por este contacto, bueno, y un placer charlar con vos y que empieces tu día con nosotros. Un abrazo grande. Bueno, disculpa, me fui por la rama, pero es un tema que me interesa tanto que, bueno, vale la pena. Horacio, un abrazo grande. Bueno, un gran abrazo, Diego, y gracias por el llamado. Chao, chao. Horacio González charlando hoy con nosotros, siguiendo esta línea de pensar a Francisco como actor político de la época y también su vínculo con Guardia de Hierro, ver de dónde viene para entender qué puede significar, ¿no? Sí, por un lado entonces seguimos con los Clinamen serie que hacer con Francisco, que me parece una serie interesante de seguir desplegando, sobre todo cuando la coyuntura inmediata es tan pobre, digamos, y necesitamos pensar los grandes temas, digamos, que andan dando vuelta. Me olvidé de decir que Horacio González es director de la Biblioteca Nacional, y por más que se sepa, este olvido tiene un cierto sentido. Cuesta a veces pensar a Horacio, este profesor sociólogo tan creativo que, digamos, que se pone a pensar y ningún tema le es ajeno y todas las laterales, digamos, están todo el tiempo funcionando y realmente es fascinante. Cuesta a veces verlo como un funcionario. Al mismo tiempo hay que decir que él como funcionario ha inventado algo que es de mucho interés. Constituye a la Biblioteca Nacional, órgano del Estado, en un espacio libertario dentro del mismo Estado. Esta capacidad de volver libertario todo dispositivo, sea la universidad, sea la Biblioteca Nacional, sea una unidad básica, sea un libro, sea una conversación radial, que obstaculiza los formatos, que siempre tensa además, digamos, las situaciones, es un gran logro que, como él dijo alguna vez de León Rosidner y otros amigos suyos que ya fallecieron, Horacio dijo, esto que me parece muy interesante, ninguna institución puede reponer a las personas que tienen una vida interna producto de la experiencia política cuando hay que recambiarlos. Es decir, figuras como Horacio no son producto de la universidad, no son producto del Estado, son producto de la institución. O sea, las vivifican, pero surgen de un juego del lenguaje que creo tenemos que seguir aprendiendo. Hoy Clinamen con Horacio González, ciudadclinamen.blogspot.com.